te juré con un cante a la orillita del mar, que no hay distancia bastante que no pueda separar. Porque es verdad que te adoro, porque es verdad mi cariño, y es de verdad cuando lloro, ay, cuando lloro como un niño. Cordoncito de mi escapulario, como un relicario te llevo conmigo. Y en la cruce de un largo calvario, tú fuiste a diario mi hermano y mi amigo. Tenme compasión, que el cordoncito de mis penas mortales y abierto canales y en mi corazón. Vargas me dio compañera, quien lo pudiera pensar, que a la primer ventolera me llegará a olvidar. Le están poniendo los celos, grillete a mi agonía, y yo de pena me muero, ay, que me muero cada día. Cordoncito de mi escapulario, como un relicario te llevo conmigo. Y en la cruce de un largo calvario, tú fuiste a diario que mi hermano y mi amigo. Tenme compasión, que el cordoncito de mi pena mortal es... Que el cordoncito de mi pena mortales y abierto canales y en mi corazón. Que el cordoncito de mi pena mortales y abierto canales y en mi corazón.